carrera, Sí, la verdad que era imposible correr hoy, porque mucho, pero mucho calor. Es como que el circuito se sentía muy pesado, y bueno, cuando vi de que en los primeros 2000 iba muy rápido, achiqué, abandoné, mantuve para poder llegar en el primer puesto, ¿no? Bueno, ganaste de punta a punta, igual no estás conforme con tu tiempo, con el desarrollo de la competencia, con tu trabajo. Bueno, estoy pensando que hoy era imposible correr, creo que para todos. No tomo en cuenta esta marca, ¿no? Bueno, ¿a quién le querés agradecer? Te está escuchando toda la ciudad de La Prida a través de Radio La Barría. Puedes mandar un gran saludo a todos tus coterráneos, los habitantes de tu patria chica, que me imagino estaban muy contentos. La verdad que quiero agradecerle a toda la gente de La Prida, a la agrupación Unión y Esperanza, a la gente de La Prida, bueno, principalmente a mi familia, y también estoy re orgullosa porque vi casi toda mi familia de parte de mi mamá que estaban en diferentes circuitos, ¿no? Ahora viste el público, de qué manera está asociado, la gente que ha venido, hace rato que no se ve algo así, ¿eh? La verdad que en todo el circuito había gente, la verdad que una fiesta muy linda. Andrea, gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. La palabra de la ganadora en damas.